Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, amigas, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más, una noche más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo en muerto y en indirecto para toda la comarca de El Señor de los Anillos, de The Shire, y para todo el planeta. Y pues bienvenidos sean una vez más. Espero que le estén pasando de lo mejor, que tengan, pues, que tengan mucha salud. Aquí estamos una vez más con la mejor música, la mejor información. ¿De acuerdo con quién? Bueno, de acuerdo conmigo. Así que no se nos pase antes de empezar, que les vamos a estar hablando de lo último que ha estado sucediendo aquí en el globo terráqueo. Pues resulta que una de las últimas noticias, aunque ya un poquito día de días, pero muere Alan Rickman, el actor inglés que interpretará a Severus Snape en Harry Potter. Y pues así es. Bueno, y otras películas, ¿no? Como Robin Hood, La Jungla de Cristal, etc. Y pues se murió a los 69 años, víctima de cáncer, según lo que confirmó su familia. Y pocas veces, de hecho, un intérprete famoso por encarnar a villanos en la gran pantalla ha sido tan querido por su público. Me cuento ahí como uno de ellos, realmente. Sí, era un muy buen personaje, el de Snape. Y bueno, pues Rickman, que poseía una larga carrera en las tablas y ante las cámaras, pues pasará a la historia por un trío de malos cinematográficos memorables. Primero fue Hans Gruber, el enemigo de Bruce Willis en El Jungla de Cristal. Fue un papel que se le ofreció a los dos días de llegar a Hollywood, con 41 años en ese entonces. Y bueno, después vino el profesor Snape, que pues tenía mucho que rascar en su interior de la exitosísima saga de Harry Potter. Y por último, el despótico sheriff de Nottingham, que persigue a Kevin Costner en Robin Hood, que es el príncipe de los ladrones. En fin, esté donde esté, nos dejó pues un buen sabor de boca con su papel de Snape. Todos se mueren, nos vamos a morir nosotros también. Así que bueno, por ahí han estado viendo también memes al respecto también de la muerte de, pues, de David Bowie, y de otros personajes que, bueno, últimamente ya se han estado gastando tanto las cosas en las redes sociales. No últimamente, pero ya desde hace rato para acá. Ya en Facebook, o en 9gag, o en Twitter, o en cualquier lugar, cualquier red social, alguien se entera de algo, empieza a hacer memes, lo explotan, lo gastan, lo sangran. Uno, dos días, tres días y ¡pum! Ya, nadie se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque salió otra cosa nueva. Y la dinámica social global, pues es muy curioso, de unos años para acá, que se han estado desarrollando pues ya tanto las comunicaciones con las redes sociales. En fin, hablando de las redes sociales y de todo lo que hacemos en internet, los quiero invitar a que visiten nuestra página de México Lindo y Querido, Historia en Imágenes. Es un grupo que tenemos en Facebook. Así es, México Lindo y Querido. Ahorita vamos, bueno, iniciamos con los primeros pobladores que llegaron a América. Pasamos por las primeras civilizaciones y ahorita estamos empezando a hablar de la Revolución de Independencia. Así que date una vuelta por allá. También te queremos invitar a nuestra página de aterrizaje de Ciencia y Humanismo. Así es, en el Facebook también la encuentras así como viene, con ese nombre, Ciencia y Humanismo, en el buscador. Tenemos ahí un astronauta, que soy yo, cuando fui a la luna. En el display, ahí lo encuentras. Y pues nos puedes dejar ahí un mensaje personal, mensaje privado, o públicalo. Así es, siéntete libre de hacerlo. Y hablando de esto, Otra cosa, que Google Maps sabrá a dónde vas sin que lo digas, esto entre otras noticias. Que bueno, la actualización de la aplicación va a poder analizar tu historial, búsquedas y tomar en cuenta la hora del día para darte las rutas de a dónde posiblemente te dirigirás, ¿no? Para el nuevo truco de Google Maps vas a necesitar la actualización de la aplicación y empezar a manejar tu automóvil. Pues ahora la aplicación va a saber, dependiendo de la hora del día, hacia dónde te diriges sin que tú tengas que indicarlo. Esta opción se llama Driving Mode o modo de manejo, que va a utilizar toda la información disponible en tu cuenta de Google, así como historial de búsquedas, ubicación y hasta la hora del día, para predecir cuál será tu próximo destino y darte la ruta con el tiempo estimado de la llegada. Para empezar a usarlo vas a tener que buscar la opción Empezar a manejar ahí en la barra de herramientas de Google Maps, y la app analizará tu información. Ahora, si tienes registrada la dirección de tu trabajo y tu casa, pues le va a ser mucho más fácil a la aplicación buscar esto, ¿no? Si todo esto te suena un poco aterrador, pues simplemente puedes desactivar la función desde la barra de herramientas. Google ya tiene una función similar en los teléfonos Android. Now on Tap analiza lo que está sucediendo en la pantalla de tu teléfono para que te dé recomendaciones sobre rutas, lugares o información de eventos. De hecho, sí suena algo aterrador, pero no es lo único. Hay muchísimas cosas, y entre las cosas más populares y más comunes que realmente la mayoría de nosotros ignoramos cuando utilizamos las aplicaciones. Bueno, remontémonos tantito al año pasado, más o menos el año pasado, antepasado, en donde, pues nada más y nada menos que Facebook, pues adquirió por 19 mil millones de dólares los derechos de la aplicación de WhatsApp, que es usada a nivel mundial. Claro, con excepción de algunos países donde como que no les gusta, como por ejemplo Japón. Pero bueno, aquí en México y generalmente aquí en América sí la usamos mucho. Y de repente, no sé si te has puesto a pensar, de que de repente estás hablando de algo con alguien en WhatsApp y de rato, o al día siguiente, o más tarde, de pronto ves en Facebook que te están anunciando algo. Digamos que estabas hablando con tu mamá acerca de perros, de que tu perrita se hizo pipí en la cama y no sé. Y de pronto a las 2, 3 horas o al día siguiente ves en Facebook alguna noticia o alguna sugerencia de que cómo evitar que tus perritos se hagan pipí, cosas de esas, ¿no? No sé, hablas de algún estado, de cualquier cosa, cualquier tema, y terminan sugiriéndotelo en Facebook, y de repente dices, qué raro, si yo no le he dado like a nada de esto. Pero bueno, ¿tú por qué crees que sea? ¿Por qué crees que Facebook se iba a gastar 19 mil millones de dólares en comprar una aplicación gratuita? Entre comillas gratuita, algunos usuarios pagan por ello una cantidad insignificante, no sé, 30 pesos o algo así. Pero ¿por qué habrá pagado esta cantidad? ¿Qué es lo que vale? Exactamente, acertaste, querido amigo Radio Escucha. Evidentemente, y sin sonar a conspiración, pues Facebook, al ser dueño de WhatsApp, utiliza esta aplicación para obtener tus datos, para guardar tus conversaciones, los archivos multimedia que transfieres. Entonces, no estás seguro o segura al hacer esto, evidentemente, porque en cualquier momento esto se puede volver en tu contra. Cualquier cosa de la que hayas platicado va a estar registrada, y probablemente en algún futuro vas a decir, ah, caray, ¿y eso? ¿Por qué me está apareciendo esto en la compu o en esta app? En fin, tengan mucho cuidado. Ya casi nada es privado aquí. Pero bueno, vámonos con música. Ahorita vamos a regresar con, pues, las últimas cosas que han estado sucediendo en cuanto a la economía global 2016. ¿Qué está pasando ahorita y hacia dónde vamos? Esto es Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia Bueno, estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. Así es, querido amiga Radio Escucha. Querido amiga Radio Escucha, no. Bueno, sí. como les decía, bueno, primero, ¿qué te parecieron estas dos rolitas? Esto que escuchaste fue nada más y nada menos que a Royksopp, What Else Is There, seguido de The Sounds. Y bueno, como les estaba diciendo, ¿qué nos depara para la economía mundial este año, 2016? Empezando con la noticia que decretaron estado de emergencia económica en Venezuela. Y así es, el gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia económica por 60 días, según ha publicado este viernes la Gaceta Oficial. Y la medida, ¿no?, aprobada por el presidente Nicolás Maduro, está pensada para proteger los derechos sociales de la educación, salud, vivienda y deporte de todos los venezolanos. Sí, cómo no. En fin, el decreto surge unas horas antes de que Maduro comparezca ante la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora para rendir cuentas, ¿no? Y bueno, informaron que antes de la intervención del mandatario, el nuevo ministro de Economía, Luis Salas, pues explicará las medidas que se pretenden adoptar durante estos dos meses de emergencia económica. No solo Venezuela, no solo hay noticias de Venezuela. De hecho, hay colapsos, caídas e impagos. Y eso es lo que va a generar la economía en 2016. Algunos expertos pues ofrecen sus previsiones acerca de la situación económica y geopolítica que vivirá el mundo este año, como la caída implacable del petróleo, Y pues así lo es, el petróleo Brent ha bajado de la cifra psicológica de $31 por barril por primera vez desde el 2004 y su precio se ha reducido en más de un 12% desde principios de año. Como que es momento de empezar a ver, bueno, ya hemos visto otras opciones energéticas, pero no las hemos implementado porque simple y sencillamente los magnates, los poderosos de los combustibles fósiles no permiten que otras personas, otros visionarios, científicos o empresarios pequeños lo realicen. Lo mismo, bueno, esto fue lo que le pasó, por ejemplo, a Nikola Tesla, que deberían de incluirlo en los libros de ciencias de las primarias, secundarias, y no lo hacen. En fin, la previsión más pesimista es la de, pues es la de los analistas del banco británico Standard Chartered, quienes estiman que podría caer hasta $10 por barril. Y otras entidades financieras como Barclays o Macquarie o Bank of America, Merrill Lynch o Société Générale han rebajado sus previsiones para los precios del petróleo en el 2016. Tenemos muchas alternativas gratis, muchas alternativas verdes, muchas alternativas sostenibles, muchas alternativas energéticas que no dañan el planeta. Las mismas que nos enseñaron en la primaria hace mucho tiempo y que nos han estado enseñando. Sí, ya sabemos que el sol, la energía solar es fuente de energía, que la energía, que el viento es fuente de energía, que el agua es fuente de energía. Tenemos a los elementos gratuitos e ilimitados para abastecer al planeta de energía para siempre, y no lo hacemos. ¿Por qué? Por dinero. Así es. En fin, shame on you, humanity. Crecimiento moderado de la economía mundial. De hecho, la organización de investigación Conference Board pronostica que el crecimiento económico mundial será del 2.8% en 2016 frente al 2.5% del año pasado. Y de hecho también la revista Forbes considera que la dinámica de la economía mundial va a ser comparable con años anteriores, con una ligera mejora de los resultados de los países europeos y una pequeña ralentización de los asiáticos. Las perspectivas más sombrías son para las economías vinculadas con la extracción de recursos naturales. Ya saben cuáles son. En fin, ahorita les vamos a decir qué va a pasar aquí también con México. También aumenta, hay un aumento mundial de impagos de deuda. Y en 2015 se registró la mayor cantidad de impagos de deuda corporativos tras la crisis financiera. Muchas empresas, sobre todo del sector de la energía y las materias primas, incurrieron en esa situación que es fruto de su endeudamiento excesivo, ¿no? Debido a que fueron engañadas por las tasas de interés cercanas a cero. Según el portal Zero Hedge, en la situación actual, cuando los precios del crudo han caído más de un 50%, muchas compañías de este sector han dejado de pagar sus deudas. Y en 2016, los autores predicen que se producirá una oleada masiva de morosidad, o sea, deuda. También nos lleva a la migración en la Unión Europea, ¿no? Una serie de ataques terroristas precisamente en ciudades europeas similares a los de París, combinados con el actual flujo de refugiados, podrían desatar una crisis en la Unión Europea con facilidad. Las previsiones de Bloomberg indican que la nacionalista francesa Marine Le Pen, déjame le bajo aquí, pues arengará a Europa con un discurso populista que extendería la xenofobia y los temores económicos y podría amenazar la continuidad de la política de fronteras abiertas del viejo continente, ¿no? Hay, referéndum en el Reino Unido sobre la pertenencia a la Unión Europea también, que es una consecuencia de todo esto. Y, esto se va a celebrar a finales de este año, en donde el Reino Unido va a celebrar un referéndum para decidir si permanece en el bloque de la Unión Europea o lo abandona. Gran parte de la sociedad británica está descontenta con los flujos migratorios, así que existe una alta probabilidad de que el resultado de la votación provoque la salida del país de la Unión Europea, lo que supone un riesgo político y una amenaza, pues, para toda la estabilidad de los índices de divisas y valores nacionales, según estima la analista superior de Forex Club, Aliona Afanasieva, citada por el portal Expert. ¿Y qué más? Recientemente también hubo un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos. Eso fue a finales del 2015, en donde la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, subió las tasas de interés por primera vez desde el 2008. Así que pues este organismo se convirtió en la primera y principal gran entidad bancaria central que elevó sus tipos de interés. Y con esa ligera subida, el organismo norteamericano trató de demostrar al mundo que su política durante la crisis financiera fue adecuada y tuvo un efecto positivo. Sin embargo, la economía de Estados Unidos no está tan bien como pudiera parecer, sino que se encuentra en recesión. Y también viene, nada más y nada menos, la desaceleración de la economía en China. De hecho, el Banco Mundial pronostica que la economía de China continuará creciendo menos en 2016. Y según este organismo, el Producto Interno Bruto del país asiático ascendería a un 6.7% frente al 6.9% del 2015. Además, la posibilidad de, bueno, sí, la posible volatilidad financiera y la inestabilidad de la región Asia-Pacífico podrían provocar que disminuyera más rápidamente de lo esperado, ¿no? Pero hablando acá de nuestros vecinos y de nosotros mismos, de los latinoamericanos, de hecho, bueno, el último informe del Banco Mundial pinta una situación económica oscura en América Latina y el Caribe para este año, porque pues prevé que la región se estanque tras la caída del 0.9% que vivió en 2015. Y en un informe titulado Perspectivas Económicas Mundiales, el Banco Mundial señala que el crecimiento más fuerte de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe contrarrestará la debilidad en Sudamérica. Eso es lo que publica el portal de América Economía. Y esto es básicamente un resumen de las predicciones de los expertos para el globo terráqueo. Pero hay países que no vienen, o más bien que no viven preocupados por su deuda externa, ¿no? Ahorita les vamos a hablar de esto, mientras vámonos con más música. Los voy a dejar con A Flock of Seagulls y Blink-182 aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Bueno, estamos de regreso. Escuchaste esto que se llamó A Flock of Seagulls, bueno, en el grupo de A Flock of Seagulls y Stay Together for the Kids, a cargo de Blink-182. Seguimos aquí en Ciencia y Humanismo. Les estaba platicando acerca de, pues bueno, la economía mundial, pero hay algunos países que no viven preocupados por su deuda externa, mientras que cientos de países se ven obligados a pedir préstamos y acumulan billones de dólares en números rojos. Algunos países aún sobreviven con pequeños porcentajes de deuda. Y este es el caso de Brunei, por ejemplo, que tiene una deuda externa de 0%, nada más y nada menos. Cero. ¿Ok? Cero. Sí, es un pequeño país del sureste asiático y uno de los estados más ricos del mundo. Su ubicación geográfica cerca de rutas marítimas, comerciales, clave del mar de la China Meridional, le ha resultado muy beneficioso. Además, Brunei tiene ricos yacimientos de petróleo y gas natural. La base de su economía es la extracción y el procesado de petróleo y gas. De hecho, más de 10 millones de toneladas anuales y más de 12 mil millones de metros cúbicos respectivamente. Tenemos también a Macao, que igual tiene una deuda externa del Producto Interno Bruto del 0%, una deuda externa en millones de dólares del 0, y la Región Administrativa Especial de Macao, un territorio autónomo ubicado en la costa sur de China, se estableció el 20 de diciembre de 1999 como resultado de la eliminación de la colonia portuguesa de Macao y se ha convertido en una de las dos regiones administrativas especiales del país asiático, y la otra es Hong Kong, ¿no? De hecho, la zona ha prosperado gracias a la industria de los juegos de azar, que desde el año 2010 pues le genera más del 70% de los ingresos. Macao es un puerto abierto, posee un importante centro financiero y es conocido por su hipódromo y sus casinos, casas de juego y clubes nocturnos. Tenemos también a Palaos, igual, deuda del 0%, no debe nada. Que bueno, Palaos es una nación insular compuesta de 300 islas situadas en el mar de Filipinas. Su base en la economía es el turismo y este estado posee poco más de 20.000 habitantes. Tiene una estructura económica inusual porque la industria principal es la agricultura, organizada para satisfacer la demanda de los propios agricultores. Qué bonito, ¿no? En cuanto al comercio exterior, pues sus principales socios son Estados Unidos, Singapur y Japón. Tenemos en el número 4 a la Guinea Ecuatorial, que tiene nada más y nada menos que 1% de deuda externa del Producto Interno Bruto y solamente debe en millones de dólares 174 millones de dólares. En fin, Argelia continúa en el número 5 con una deuda externa del Producto Interno Bruto del 2%, debe 3.389 millones de dólares. Es el país más grande de África y la base de su economía son también el petróleo y el gas, que proporcionan alrededor del 30% de su PIB y el 60% de los ingresos del presupuesto del Estado. Otro país es Irán, que solamente tiene una deuda externa del 4%. Tenemos también a Nigeria con el 5%. A Fiji con el 5% también, debe 127 millones de dólares. Haití, que bueno, Haití es uno de los países más pobres e inestables del mundo y es el estado más pobre de América, de hecho, debido a que padece hambrunas y desastres naturales y golpes de estado. De hecho, más del 50% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Su principal fuente de ingresos es, en divisas, son las remesas de los emigrantes, que suponen el 25% del PIB y el doble que todos los ingresos de exportación del país. Azerbaiyán, que es el número 10, que tiene una deuda externa del 8.2%, pues es un estado en la región del Cáucaso, o del Cáucaso, en donde viven más de 9 millones de personas, y se trata de un país con una agricultura diversificada y una industria muy desarrollada. En la economía del país, de hecho, destacan la producción de petróleo y gas, la industria petroquímica, construcción de maquinaria, minería, etcétera. Pero pues estos países que no son muy mencionados en las noticias simplemente no tienen que preocuparse por una deuda externa, ya que ellos no la padecen, ¿no? En otras cosas, y hablando un poquito ya más de estadística también, hay 10 países que desaparecieron en el siglo XX. Esto más que nada es un paréntesis de historia. No sé si te suenen países, por ejemplo, como Moresnet Neutral o la República de Saló. Obviamente no. Las fronteras políticas del planeta siguen en constante evolución. Y de hecho, pues vamos a ponerle música porque se quitó aquí. Ay, mira, es que se tardaba en terminar la de There is a light that never goes out de Smiths, ¿no? Pero bueno, resulta que todos me dicen el negro. Llorona, negro. No, vamos a ponerles mejor a Coldplay. En fin, hablando de estas estadísticas, tenemos estos países que desaparecieron. Moresnet Neutral, por ejemplo, que solamente existió de 1816 a 1919. Y este país, pequeño, estaba localizado a unos 7 kilómetros al suroeste de la ciudad alemana de Aquisgrán, al sur del punto de frontera común entre Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Existió debido a que sus vecinos no lograban ponerse de acuerdo sobre a cuál de los estados pertenecía un terreno de 3.5 kilómetros cuadrados después de las guerras napoleónicas. Así que el territorio fue convertido en un condominio neutral con soberanía compartida. Los 100 años de neutralidad del territorio se terminaron al final de la Primera Guerra Mundial, cuando Bélgica se anexionó, a Moresnet, ¿no? La República Social Italiana, que fue de 1943 al 45, solamente 2 años, más conocida como República de Saló, que fue establecida en el norte de Italia por Alemania nazi en respuesta a la inminente capitulación del Reino de Italia, y existió durante los 2 últimos años de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, este estado dejó de existir cuando la zona ocupada por Wehrmacht fue liberada por la coalición enfrentada en Alemania. Otra es la República Árabe Unida, que estuvo de 1958 a 1961. El Tíbet, de 1913 a 1951, que de hecho la región del Tíbet declaró su independencia sin reconocimiento por parte de la República de China en 1913, o sea, ya poquito más de 100 años después de la revolución de Shinai contra la última dinastía imperial de China. Y Tíbet mantuvo su autonomía hasta 1951, cuando tras la invasión china, el estado se incorporó a la República Popular de China. El movimiento por la independencia del Tíbet todavía persigue la separación política de la región. Hay otros países como Sikkim, la República de Vietnam, República Democrática Alemana, Yugoslavia, que bueno, duró de 1918 al 92, Serbia y Montenegro, Checoslovaquia, todos estos países. La Unión Estatal de Serbia y Montenegro, que fue uno de los estados soberanos de la península balcánica, que se formaron tras la disolución de Yugoslavia. De hecho, en épocas de que se usaba mucho el Yahoo Messenger, pues por ahí me hice amistad con algunas personas de Serbia y de Rumania. De hecho, era muy utilizado por los europeos del este. En fin, ya para terminar, os quiero dejar con otros datos más interesantes que se me hizo pertinentes platicarles. ¿A qué 11 países les espera una drástica disminución de población en el año 2100? Que dices, falta mucho para el 2100, pero no, está a la vuelta de la esquina. Estamos en el 2016. Probablemente la generación de nuestros hijos, los futuros hijos, ¿sí? La vaya a ver, o nuestros nietos, ¿no? Y el último informe de la ONU predice un descenso del número de habitantes en 48 países, de hecho ya para el 2050, que algunos de nosotros esperemos lo veamos. Evidentemente no queremos estar presentes en desastres, pero siempre el comportamiento de los seres vivos es seguir viviendo, ¿no? El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU publicó un informe dedicado a la estimación de la población del mundo en el futuro. Y de acuerdo con sus datos, se prevé que en 2100 la población de la Tierra aumente de los actuales 7.300 millones de personas a los 11.200. Pero ya en el año 2050 nuestro planeta tendrá aproximadamente 9.700 millones de habitantes. De hecho, la previsión de población mundial hasta el 2100, tenemos que en 1990 había 5.300 millones. A mí me tocó eso, 5.300 millones. En 2015, este año pasado, éramos 7.300 millones. Para el 2030 vamos a ser 8.500 millones. En el 2050 subirá a 9.700 millones. Y ya para el 2100 a 11.200 millones. Se considera también que en el año 2050 las mayores tasas de crecimiento de la población se van a concentrar en 9 países del mundo, que son la India, Nigeria, Pakistán, el Congo, Etiopía, Tanzania, United States of America, Indonesia y Uganda. No obstante, la población de Europa se reducirá de una manera considerable. Los 11 países que van a experimentar la reducción más significativa también son europeos en su mayoría. En Lituania, por ejemplo, Hungría, Japón, asiático, Letonia, Croacia, Serbia, Ucrania, Rumania, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria y Moldavia. Que de hecho Moldavia va a perder más de la mitad de su población actual, que son 4 millones de habitantes alrededor, un 54.4%. De hecho, también en Bulgaria, que perderá la mitad de sus habitantes. Y las pérdidas de Hungría y Japón serán un poco más suaves, pero también importantes, de un 34 100%, ¿no? En estos casos. Vamos a tenerles muchísimos más datos y muchísimas más noticias la próxima semana. Más información, más música, más de lo que quieres escuchar, más de lo que quieres saber y conocer. Muchísimas gracias por haber estado una vez más permitiéndonos dejar entrar al laberinto de tus neuronas. Yo soy Mario Albeniz. Te quedas con música. Vamos a ponerles a The Falls con My Number. Y esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM. Te quiero preguntar a ti que me estés escuchando. Señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo. Habría que bailar ese danzón que toca en el cabaret de abajo. Dejar mi cuarto encerrado